Una noche, se decía, muchos años antes, Antenor Domínguez subió a caballo y galopó hasta el amanecer. Ni un minuto más, porque el trato era hasta que amanezca. Y él estaba acostumbrado a estas cláusulas viriles, arbitrarias, que se rubricaban con un apretón de manos, o a veces ni siquiera eso. De acá hasta donde llegues. Y el caudillo, mirando al hombre joven, estiró la mano, y la mano, que era grande y dadivosa, quedó como perdida entre los dedos del otro. Clavás la estaca y te volvés. Lo alambrás y es tuyo. Nadie sabía muy bien qué clase de favor se estaba cobrando Antenor Domínguez aquella noche. Algunos, los más suspicaces, aseguraban que el hombre caído junto al mostrador del Rosas tenía algo que ver con ese trato. Toda la tierra que se abarca en una noche de a caballo. Y él salió, sin apuro, sin ser tan sonso como para reventar el animal a las 10 cuadras. Y cuando clavó la estaca empezó a ser don Antenor. Y a los 15 años era él quien podía, si cuadraba, regalarle a un hombre todo el campo que se animara a cabalgar en una noche. Claro que nunca lo hizo. Y ahora habían pasado 30 años y estaba acostumbrado a entender suyo todo, todo lo que había de este lado de los postes y el alambre. Del cuento Patrón, del sanpedrino Abelardo Castillo. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque nuestra tierra es ancha y sin poste ni alambrado. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la El otro día, pensando en este batifondo de las hectáreas, de los grandes latifundios y la renta de la tierra, se me dio por buscar avisos clasificados en diarios, en portales, en páginas, avisos sobre ventas de grandes extensiones de tierra. Al principio dije, qué ingenuo, la verdad, ¿cómo se va a publicar eso? Como si alguien vendiera una plancha usada, valiendo tanta guita una estancia o enormes campos con hacienda y todo. Igualmente probé, y mirá vos cómo son las cosas, que llegué a uno de los grandes diarios de un gran país. The New York Times. Ah, Román. Y ahí pude ver, comprobar que era casi pornográfico. Ofertaban nuestra Patagonia. Sí, el diario New York Times tenía un aviso donde se vendían 1.200 hectáreas en el sur de Argentina. Ahí fui a buscar a un amigo para que me traduzca, porque yo no caso un fóbal en inglés, y me dio una mano para terminar de descifrar lo que decía el aviso. Escuchá la manera en que seducen a cualquier millonario extranjero para que invierta acá. Paisajes vírgenes, bosques inexplorados, colores inimaginables, aguas cristalinas. Es un refugio perfecto, decía el diario, un raro tesoro por defender. 1.200 hectáreas de tierra con bosques nativos y lagos con agua de glaciares. 1.600 metros de costa y 3 kilómetros de un río que atraviesa el campo. Yo la verdad no lo podía creer, no podía haberme imaginado de algún modo que cualquier millonario de Estados Unidos una mañana, mientras desayuna huevo revuelto, abra el diario y piense, mirá, qué macanudos los de este paisito están de oferta y encima dicen que es lindo. Y si además le sobran al hombre unos morlacos para adornar a algún intendente, un par de funcionarios provinciales o nacionales, violar cuanta ley se le ponga enfrente y a cambio de algunos litros de gasoil para el patrullero le custodien el campito, la verdad, no está para desaprovechar el negocio, ¿no? Habla al país. No sé qué pasó en la Patagonia, dijiste que pasó en la Patagonia, no esclareciste de qué querías que hable en particular. Benetton se hizo famosa en los 90 por su campaña de Colores Unidos, con anuncios alegres y optimistas, artísticos y multirraciales, vanguardistas en una palabra, cool. Después siguieron un camino un toque más polémico. 900.000 hectáreas. Hay otras que se las apropió ilegalmente que llegan más o menos superan el 1.5 millones de hectáreas. Un alambrado en el caso de Benetton bastante largo, porque el grupo Benetton es el mayor terrateniente de la Argentina. 14 veces la superficie de Singapur. Tiene recursos minerales, tiene recursos hídricos, tiene recursos de todo tipo Benetton en esas tierras. Tan vasta es la extensión de tierras de Benetton que le quedó un lago nacional adentro. En el latifundio de Benetton podrían vivir 154 millones de personas. Con casi 850 mil hectáreas compradas en su mayoría durante los 90 y los 2000. Él compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses por año ahí, da trabajo a un montón de gente. Benetton, ¿cómo obtuvo esas hectáreas? Esas tierras son tierras que le fueron donadas a una agrupación inglesa. Tenía varios miembros que fueron los que aportaron para la campaña del desierto. Hasta que después apareció el señor de los billetes de 100 pesos. Benetton, ¿cuánto las pagó? Sigue invirtiendo para que el campo sea sustentable. Y la verdad es que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de... La hectárea a precio de una hamburguesa. Y la verdad que es uno de los lugares más lindos que tenemos en la Argentina. Y hay un móvil policial, porque hay un cuartel de policía dentro de la estancia de Benetton. Después, bueno, Benetton ya se fue a la mierda. La estancia de Benetton es la que le da, la que le provee combustible al móvil policial que está circulando y patrullando en la zona. La policía depende de Benetton. Preguntar a los mapuches. 900.000 hectáreas. Superan el 1.5 millones de hectáreas. 850.000 hectáreas. Podrían vivir 154 millones de personas. La grieta verdadera, la que ocurre en todo el mundo, es la que pasa entre los ricos y los pobres. Los ricos son los que tienen la posibilidad de imponerte verdades, imponerte un relato, y los pobres, los que no tienen medios económicos, los que pelean con una piedra, se les va acabando la chance de luchar por esos derechos. Y esa discusión se viene dando hace muchos años y la verdad que no entiendo, o sea, ¿qué es lo que se pretende? O sea, entonces no, esa parte no la logro comprender. La tierra, el poder, el capital, el capitalito y sus secuaces. De eso va este capítulo 25 de La Tierra detrás de mis ojos, una tierra, como decíamos, mucho menos ambiciosa y con nada de alambre, tal vez lo justo como para atar algo que se nos rompió en el camino. Y hoy nos va a pasar lo mismo de todas las semanas, ¿no? Cuando nos agarra el metejón de contar algún tema y empiezan a caer las preguntas, vamos derecho hacia la primerita nomás. ¿Desde dónde viene este asunto? ¿Desde cuándo los poderosos de la patria vienen juntando capitalito? ¿Hace cuánto tiempo, cuánta historia, que el capitalito y sus secuaces vienen diseñando el proyecto de país. ¿Y cómo nos encuentra hoy? ¿No? Parados y paradas en el medio de semejantes fortunas, condicionando las vidas de quienes no tenemos capitalito. Y entonces nos metimos en una charla que estaba dando Mario Rapaport, un profe amigo del barrio, que nos cuenta fácil y simple lo que otros se cuchichean en secreto. Rapaport escribió un libro que se llama Historia Económica, Política y Social de la Argentina desde 1880 hasta 2003. Así que imagínate que nos queda bien calzado su relato entre lo que pasó y lo que pasa para saber desde dónde venimos y a dónde podemos ir a parar, che. Escuché a varios políticos que plantean que la historia no es importante, que hay que mirar hacia el futuro, que tenemos que olvidarnos del pasado. ¿No es cierto? Que nosotros podemos elegir las políticas adecuadas solo con nuestras cabezas y no con las enseñanzas de aquello que ya sucedió. Pero en realidad es todo lo contrario. Lo que sucedió es lo que nos está marcando el presente y lo que nos va a marcar el futuro. La matriz de este país es una matriz rentístico-financiera originada por una oligarquía que se hizo de él a fines del siglo XIX, que tuvo en su poder esa ventaja extraordinaria. Un senador de aquella época decía que el gran ministro de Hacienda de la Argentina era los fértiles suelos, el cielo claro y las lluvias necesarias. Bueno, pero ellos tenían lo fundamental, tenían la tierra. Y tenían, con esa tierra tenían una renta extraordinaria por la que no necesitaban hacer demasiado, salvo trabajar a los pobres agricultores que inmigrantes que venían al país para tratar de mejorar sus condiciones en Europa. Y esa matriz rentística, porque esa matriz basada en la renta de la tierra, se transmitió de alguna forma a los sectores medios, se transmitió al resto de la población, y de alguna forma este es uno de los temas históricos que estamos todavía padeciendo. ¿Por qué el país no se industrializó más? ¿Por qué esos sectores que tuvieron el dinero necesario para hacerlo, porque tuvieron ganancias extraordinarias, lo dilapidaron en grandes mansiones, lo dilapidaron en Europa, lo dilapidaron en otros lados, pero no invirtieron en el país, no invirtieron en los sectores industriales, en los sectores de mayor desarrollo, al contrario de lo que pasó en otros lados? Olvidar esta historia es lo mismo que pasa con el terrorismo de Estado, o sea, es imposible olvidarlo, porque el día que lo olvidemos viene de vuelta. Vení, entrá con nosotros al tugurio, la casa, el refugio de Osvaldo Bayer. Ahora él nos recibe contando la historia del cartelito de su puerta. Vení, pasá con nosotros, estamos en el zaguán ya. Y allá se ven los libros, las paredes llenas de libros, mirá. El tugurio no puede ir nunca en rojo y negro, ese día viene verde y amarillo. Yo pensé, lo único que falta ahora es ponerme a discutir con un filetero. Ya discutí con todo el mundo. Me pasé la vida discutiendo. Claro, entonces me digo, bueno, está bien, perdí amarillo, pensé que a lo mejor era la única pintura. Siempre tiene alguna historia para contar Osvaldo, ¿no? Y por eso entramos a su casa cada vez que podemos. Hoy trajimos unas facturas y él dice que habrá que hacer café. Y también va a decir otras cosas porque si vamos a contar el capitalito y ese estado dadivoso y regalón de tierras, ¿a quién escuchar si no es al maestro, ¿no? Que nos viene sacando el manto oscuro que la historia oficial puso sobre algunas cuestiones como esta y los monumentos a la riqueza que supieron levantar los mismos tipos que clavaron una estaca y dijeron, hasta acá es mío y alambro. Por eso Bayer se nos va a poner al lado de Rapoport para ayudarnos a contar algo que por momentos, la verdad, se nos vuelve casi inentendible. ¿Cómo consiguieron esas tierras? ¿Cómo siguen consiguiendo esas hectáreas hoy, ¿no? ¿Cuándo nacieron los latifundios? ¿Quién junta hacienda y campos como si fuesen caramelos, tal vez comprados al mismo precio, pienso ahora, ¿no? ¿Quién es el kiosquero entonces? ¿Y quién es? No podemos ni ponernos a la sombra del toldo de ese kiosco. ¿Qué familias aplauden desde la tribuna de la rural el paso de los animales pura sangre? ¿Y qué comunidades no dan abasto para alimentar a sus animales? Muchas preguntas, no todas juntas además, pero se las tiramos encima a Bayer, aquella vez, y el viejo amigo, de a poco, con su voz lerda, pero sabia y andariega, la fue salvando. Bueno, primero, debo decir, 1868. En el año 1868 se crea en la Argentina la Sociedad Rural Argentina. 1868. Esta misma que sucede, lo tenemos en Palermo. Si ustedes ven, el pabellón más grande se llama Martínez de Hoz. Martínez de Hoz fue el fundador de la Sociedad Rural en 1868. Ya había estancieros en la Argentina. Y cuando sube el presidente Avellaneda, Martínez de Hoz, con los demás estancieros, le pide al presidente Avellaneda que haga un exterminio de los salvajes, los bárbaros, como empiezan a llamarse a los indios. Hay que exterminarlos porque, dice el señor Martínez de Hoz, los indios son ladrones y se llevan las vacas de los estancieros. Hasta ese momento, antes de la campaña de Roca, ningún diario de Buenos Aires había hecho propaganda contra los indios. No se encuentran artículos contra los indios. A partir de empieza la campaña de Roca, todos los diarios de Buenos Aires empiezan a hablar de los salvajes, los bárbaros. Hay que exterminar a los salvajes. Y lo que nunca se nos enseñó, lo que nunca se nos dijo, es que la sociedad rural, esa, cofinanció la campaña del desierto. Ayudó con dinero a pagar la campaña del desierto. Y por eso, después de la campaña del desierto, está el decreto de Avellaneda firmado por Roca. Se entregan 40 millones de hectáreas de las tierras del sur bonaerense, de la Pampa, de Río Negro. 40 millones de hectáreas a 1.800 estancieros socios de la sociedad rural. A la familia Martínez de Hoz, fundadora de la sociedad rural, se le otorgan 2.500.000 hectáreas, es decir, 2.500.000 manzanas de tierra. No le alcanzaría la vida a ustedes para contar esas 2.500.000 hectáreas. Y están todas las listas en los diarios de Buenos Aires, con orgullo. Y si van ustedes al archivo de la sociedad rural ahí en Palermo, que tienen el archivo, lo presentan con mucho orgullo, que ellos cofinanciaron la campaña del desierto, la desaparición del salvaje, del bárbaro. Si ustedes leen la lista, los Anchorena, 500.000 hectáreas, los Unzué, 500.000 hectáreas, todos los nombres conocidos del barrio norte, estancieros en aquel tiempo, se le otorgan miles y miles de hectáreas. Y así empieza el latifundio en la Argentina, después de la campaña de Roca. más grande que tiene Buenos Aires no es a San Martín, es a Roca. Roca está ahí como montado en un corcel de bronce, mirando a la Casa de Gobierno como diciendo, ojo, yo estoy acá. A San Martín, ustedes vieron, lo mandamos al retiro allá en un caballito flaco, tapado por la Torre de los Ingleses. Pero Roca en el centro de Buenos Aires, al hombre que trajo la esclavitud y repartió la tierra en los grandes latifundios. Alcance la lluvia para lavar esta tierra. Tal vez no alcance la pampa para enterrar la tristeza. Cuando todo pase, todo pasa y eso es cierto. Con el corazón más blando, tal vez si nos atrevemos a mirar más a los ojos, sentirnos más cerca y así poder vernos, quizás así comprendamos la noche más larga y el día más nuevo. Anda llorando esta tierra un llanto de lanzas, fusiles y sobre una de las paredes, al costado de una pequeña ventana, alguien pintó: somos tierra para alimentar a los pueblos. Al lado, dibujado un árbol floreciendo, una casita. Más arriba, casi sobre el borde del techo de chapa, más palabras: mesa campesina del norte neuquino. Y ahí se juntan los campesinos y las campesinas a luchar y a producir en Chosmalal, al norte de la provincia de Neuquén. Y es que van a ser ellos, ellas, en realidad quienes nos cuenten el hoy, el modo en el que se vive y se trabaja día a día a pesar del capitalito, de la repartija de esas tierras y de los planes de la oligarquía que nos contaban los amigos recién. La Mesa Campesina del Norte Neuquino nace en el año 2001 a partir de la inquietud de algunos curas que junto con el Programa Social Agropecuario y el INTA empezaron a juntar problemáticas campesinas. Además, en ese momento se quería frenar de algún modo la repartija de tierras entre el poder y algunos amigos empresarios, desterrando a campesinos de sus rutas de arreo. Después empezaron a pelear por todas las problemáticas de la población campesina, por el agua potable, por el riego para las pasturas, por la salud campesina y ahora además por una radio que han hecho nacer desde un estudio de adobe con una ventana que hace entrar el paisaje de Prepo. Transmite la 104.7 Radio Comunitaria La Riera. Desde ahí, desde la radio, desde la Mesa Campesina del Norte Neuquino, desde el corazón de Chosmalal, nos van a contar qué es esto del arreo, de los crianceros, de los que persisten de a poquitos con sus chivas entre tantas leguas de tierra. Ahí está Sofía juntándole las voces. Te pregunto, porque justo me encontraba otro compañero, ¿qué viene a ser una veranada? Es donde hay mejores pastos en el tiempo, como la palabra lo dice, veranada, verano, donde hay mejores pasturas, que está más a la cordillera. Bueno, y invernada es cuando vuelven, invernada de invierno, que vuelven a las partes más bajas para el resguardo de la nieve, porque estas zonas son zonas de mucha nieve y mucha lluvia, ¿no? Viento, entonces eso sería lo que hace la gente, ¿no? De trasladarse de invernada a veranada y viceversa. Casi todos crían chivas o cabras, como le dicen en otros lugares. Como en esta zona se practica la ganadería extensiva, o sea, mucha tierra con poquitos animales porque no hay pasto, digamos. Las chivas acá comen piedra porque no hay, como contábamos hoy, no hay agua, por lo tanto no hay mucha pastura. Entonces, en el invierno comen piedras y lo poquito yuyo que crece hasta que se agota, y cuando empieza el tiempo bueno, que la cordillera se empieza a descongelar, suben a la cordillera, a las tierras, nosotros decimos, más altas, que son de veranada, donde los animales se engordan. Ya a la vuelta, por lo general, se vende la cría, se revenden los chivitos. Queremos romper con esa voz que dice que el criancero es pobre, que su trabajo no sirve para nada, como que es una actividad que no vale la pena porque no genera riqueza. Y en realidad generamos alimentos para el pueblo. O sea, acá la gente mata por comprar un chivo para comer un asadito. Es parte de nuestra cultura comer carne asada de chivo, digamos, y es mentira que no puede ser solvente la actividad, digamos. El Estado también apoya con grandes sumas de dinero a los ojeros y un montón de otras actividades, y ni ahí con los mismos números se apoya al sector caprino o de pequeños agricultores. Pero bueno, nosotros queremos revalorizar una actividad que creemos que es sustentable, que produce alimentos para el pueblo del campo y de la ciudad. Queremos ser arrieros por siempre, queremos no desaparecer, no dejarnos extinguir por este sistema capitalista en el que no entramos de ninguna manera. Esta forma de vida y de organización no entra dentro del sistema capitalista, y bueno, la provincia va vendiendo tierras y nos van encerrando de manera tal que en algún momento soñarán ellos con extinguirnos y nosotros con seguir luchando por resistir y decir, acá estamos, existimos. Dios te guarde, criancero, dueño del frío y del viento, de madrugadas heladas, de atardeceres de invierno, dueño de la noche oscura donde se escucha el silencio, la soledad y la tristeza que se abrazan a tus sueños. Señor de los callejones por donde va el piño hambriento, perro y ternero despiado y tu caballo sediento, seguro al llegar al rial pa' que descanse tu arreo, no hay ni una matita de pasto, ni un palo de leña para el fuego. De toda esa ingratitud, sos dueño y señor, criancero. Eso nunca han de quitarte los señores avarientos, esos que compran los campos porque les sobra el dinero, y vos por nacer paisano siempre serás fiscalero. Con esa cruz el camino transitas en esta vida, lleno de fe y esperanza y con una tos jodida. No le podés aflojar, cansado, triste o enfermo, tu trabajo sin feriado no depende del gobierno. Por eso, niño, te pido, o joven que vas al colegio, ese hombre o mujer de campo son dignos de tu respeto. Ellos son la patria misma que, trabajando en silencio, de invernada a veranada, se les va gastando el tiempo. Una artística de su radio comunitaria, que es la voz propia de esta mesa campesina, dice: voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. La verdad es que no mienten en nada las palabras que eligieron para contarse, ¿no? Y eligen también una a una las palabras para seguir contándonos un presente que trae en el lomo el peso de aquel regalo de tierras, de estos latifundios que determinan el paisaje y las vidas, porque los secuaces del capitalito tienen sus maneras de intimidar, de amenazar, de quitar directamente a quienes se interpongan en el camino del amontonamiento de su riqueza. Y como todo es de ellos, animales, ríos, arroyos, cerros, bosques nativos y hasta hombres y mujeres que viven en esa tierra que alcanzaron a abarcar alguna vez, ellos son quienes deciden hasta dónde y hasta cuándo. Gabriela Ruiz y Lucy Guerrero son las mujeres de la Mesa Campesina del Norte Neuquino que nos cuentan sobre esto. Cómo es ser una comunidad de crianceros trabajando en tierras repartidas desde el Estado entre herederos, abogados, jueces, ambiciosos, tierras con petróleo, con reservas de agua dulce y con escrituras express, ¿no?, firmadas en despachos oscuros por escribanos que después tienen su lonja de tierra a cambio. Sin embargo, contra todo, ahí están ellos, ahí están ellas, al costadito de la Ruta 40, en Chosmalal, como dice la pintada en su pared, siendo tierra para alimentar a los pueblos. Yo lo dividiría en dos partes. Por un lado, todo lo que eran avivadas más chiquititas acá de la zona, teníamos un par de terratenientes que desalojaban a la gente con un papelito que les mandaban tipo carta, sin firma ni nada, que les decía: usted se tiene que ir porque eso ahora es mío. Y mucha gente ante el conflicto se iba de su tierra que vivía de toda la vida. Digo, esas cosas que pasaban ya no pasan. Desde que la Mesa Campesina está conformada y organizada, sabemos quiénes son las 3-4 personas que hacen ese tipo de manejo en la zona y los tenemos bastante neutralizados. Nosotros tuvimos una compañera que el vecino había vendido su chacra, la compró un estanciero bien de Buenos Aires, que le cortó el agua porque él entendía como el arroyo pasaba por su campo, era de él. Se le secaron las pasturas a los animales, se le secó la huerta, perdió los frutales, y no solamente que la familia se empobreció, sino que se enfermó. Y ella se enfermó de la bronca, de la impotencia, que nadie la escuchaba, iba a la radio y era la vieja loca. Y bueno, esa compañera hoy está cursando un cáncer, digamos. Entonces, servía a la familia a ella, pero también servía al puesto de salud, a la escuela, 4 vecinos más abajo. Nadie se animó a denunciar. La única que se animó a denunciar fue ella. Y tuvimos una condena para ese hombre y la estancia finalmente se vendió. Y hoy riegan gracias a una medida cautelar. Digo, es ilógico que vos riegues porque tienes una medida cautelar que te autoriza a tomar agua del arroyo. Un arroyo que hacía más de 100 años se usaba para regar toda la comunidad. Pero también cuando hay alguno muy afín al gobierno consigue cada tanto algún título, no el criancero que vive en la tierra, sino algún empresario que vive en Neuquén Capital o en Buenos Aires y aparece con el título de propiedad a cobrar las regalías. Y esto ha generado mucha presión, sobre todo en tierras que no eran fiscales, que eran tierras que habían sido repartidas en la conquista del desierto, la familia Anchorena, bueno, y tantos generales que han andado por la zona. Esa gente falleció, sus herederos y sus nietos y sus bisnietos están todos muertos, pero ante esta irregularidad de que los titulares registrales de las tierras nunca habían venido a la provincia y que los que la vivían y cuidaban esa tierra permanentemente eran familias campesinas, casi todas analfabetas, en lugares muy distantes de las ciudades, se han aprovechado y estamos, bueno, fuertemente perjudicadas. Son las familias que hoy tenemos, las denuncian como usurpadores, a la gente que nació en ese campo. Y bueno, la gente se asusta, tiene mucho temor y algunos deciden luchar y otros dejan la tierra, digamos. Ellos tienen muchísima plata y tiempo para poner abogados y terminar un juicio y arrancar otro. Digamos, tenemos juicios donde hemos logrado demostrar las estafas, pero acabadamente. Y los jueces, que nosotros decimos los petrojueces, con cara de póker te dicen, me queda la duda, así que lo voy a absolver por el beneficio de la duda. Y vos decís, ¿qué duda te quedó de que nos cagaran? Y padece, a ese me le dicen peón, al que cómodo enriquece saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como un potro. Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con un ovino gritaba viva Perón. Yo grito mi maldo sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Tan chiquita la arrogancia de un hacendado fuereño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Ahí viene con topadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente no sabe, chalay, lo que sabo yo, si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante. Que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona Bustamante. En esto de ir levantando baldosas, buscando historias para traer hasta acá y hacerlas andariegas por los rincones de la patria, en esto lindo de ir abriendo la gramilla, tratando de cazar algo para contar. Bueno, es lo que nos gusta, ¿no? Y pasan cosas lindas cuando nos metemos en este mandado de contar un tema. Van saliendo cosas de unas cajitas que teníamos guardadas desde quién sabe dónde y en qué lugar de los sentires y los pensares de cada uno y cada una de los que hacemos este pedacito de radio. Entonces, tema Capitalito. Juan Pablo se acordó de una obra de teatro que se llama Terrenal. Fuimos al texto, después vimos la escena, y entonces en toda esta búsqueda supimos que Mauricio Cartún no solo nos había ganado de mano en contar la propiedad y la ambición, sino que con una palabrita de su obra nos nombraba el programa de hoy, que es Capitalito. ¿De qué va la cosa? ¿De qué va la obra? Bueno, es una parodia urbana de la Biblia, ¿no? Los hermanos Caín, Abel y Tatita. Caín es un productor agrícola, morronero, que considera sagrado el capital, que delimitó sus tierras, dijo hasta acá es mío, y que protegió a toda costa su patrimonio. Abel, más vagabundo, en cambio, no siente interés por ese Edén Berreta, que es el terreno junto a su hermano, y vende carnada viva en la banquina del camino que va al Tigris. Bueno, dicen, mirá, que la obra nació un día en que el autor, Cartún, fue a pescar y sintió que había algo para contar ahí. Levantó una baldosa, ¿no? Corrió la gramilla. Y además de Caín y de Abel, te decía, está Tatita, un padre venido a menos, tramposo, que usa a sus hijos y miente un poco, lo más parecido a un dios, ¿no? Así que la obra de Mauricio Cartún, Terrenal, nos va llevando así en esta pelea entre la propiedad y la libertad. Y la libertad nos tomamos nosotros también, sin vender carnada al costado del camino, pero poniéndole voz y sonido a un pasaje de la obra, El Capitalito. Destierro. Destierro. Destierro, Caín. Vas a andar sin detenerte. Y no te alcanzará la tierra. Tanto te gusta medir. Medirás el mundo en pasos, en pies, y te afincarás en una tierra un día, y harás piedra sobre piedra sobre piedra tu ciudad amurallada, cascote sobre cascote, encerrada, y juntarás capitalito, y por guardarlo harás los muros más altos todavía, y fundarás bienes raíces, pero vivirás desarraigado, temblando cada día de pensar en perderlo. Lo tuyo, Caín, será el temblor. Y por ganar más, perderás el sueño. Y si volvieras a encontrarlo, tomarás capitalito por la nariz para alejarlo de nuevo y seguir juntando. Y cuando consumido, agotado, de rodillas, quieras descansar, te vendrá a visitar el horror. Porque cuando no sumes, ni restes, ni dividas, ni multipliques, empezarás a pensar. Y con tal de no pensar, preferirás no descansar nunca. Pero nunca. Serás el gran constructor de ciudades, pero apenas aquerencies en una, dejarás a los tuyos y buscarás edificar otra y otra. Amarás más a los inmuebles que a los hombres y llevarás adentro el peor de los castigos que alguien puede llevar, pero el peor de todos, ¿eh? No querrás que te vaya mejor, querrás que a los otros les vaya peor. Querrás que a los otros les vaya peor. Pequeño misterio ácrata de Mauricio Cartún. La muerte a veces puede titubear, también ella enfrenta a su rival. Tampoco es esta la primera vez que se me irán. Un hombre piensa y come en soledad, su fortuna da tranquilidad. Los pastizales que antes combatió se revelarán, él no los verá crecer. Inaugurando la riqueza van, hijo vos de la abundancia. Tonto botín, maltrataron la prosperidad. Son hijos que cultivan al revés, con sus ojos pisan sin mirar. Llevan caretas por caparazón, oraciones que no se oirán. La muerte a veces puede titubear, también ella enfrenta a su rival. Tampoco es esta la primera vez que se medirán. Un hombre piensa y duda en soledad, su fortuna da tranquilidad. Los pastizales que antes combatió se revelarán, él no los verá crecer. Vamos a cobrar. Hoy cobramos algo, ¿no? Hoy es medida de. Y hoy nos llegamos hasta acá, hasta este barcito del norte de Santa Fe. Y desde acá nos vamos a saludar. Y nos vinimos porque dicen en el pueblo que acá vive y no deja vivir un viejo piamontés que ha juntado un buen capitalito. Hacienda, campo, frigorífico, camiones. Pero pasa una cosa, cuentan. No le da laburo a nadie. Y siempre tiene una justificación para decir que no. O sea, en su momento habrá tomado la mano de obra necesaria para que el capital siga su curso y listo. Hasta ahí, ¿no? Dicen que es tan amarrete el piamontés que de noche en el campo ladra a él con tal de no gastar en comida para un perro. Y en este bar, donde viene siempre el viejo, cuentan que al alambre que rodea sus tierras lo hizo él solito estirando una moneda. Qué gente mala, ¿no? Por eso vinimos y por eso nos vamos a quedar a ver si llega el piamontés o no. El viejo no nos interesa tanto. En una de esas viene Roldán. Porque recién el mozo se acordaba que un día el negro Roldán se quedó sin trabajo y lo vino a ver al piamontés. Hombreador de bolsas y de agachar el lomo, el negro entra al bar, va hasta la mesa del viejo y, yendo al grano, le pide trabajo. Dicen que el piamontés apuró su fernet con soda y limón, se secó la boca con la mano, lo miró de golpe y le dijo: «Me caíste al pelo, Roldán. ¿Sabés manejar aviones, vos?». Con tal de no darle laburo, me decía el mozo, le preguntó si sabía manejar aviones. Y podés creer que el negro Roldán le dijo que sí, que sabía, pero que no tenía guita para renovar el carné y no quería comprometerlo. Después miró para la caja y gritó: «La ronda del piamontés, anotala a mi cuenta, gallego». Y ahora el negro vive de changas, me cuentan, pero siente una libertad que no la cambia por nada, che. Y yo pienso en el capitalito del piamontés. Tal vez ahora mismo entre al bar tan solo como siempre, pero nosotros estaremos esperando al negro Roldán para invitarlo un trago a cuenta de quienes hemos contado el capitalito, de quienes hacemos una tierra sin postes ni alambrado. Ezequiel Vera, Agustín Alejandro, Alicia Carlucci, Juan Pablo Berch, Puchero García, Sofía Lobisek, Nicolás Crespién y Román Solsona. ¿Otra cervecita mientras esperamos al negro? Gracias. Una cerveza. Un negocio.